Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro aquí en la universidad. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Están también escuchándonos vía la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Y vía TuneIn también. También pueden escucharnos después de este programa en la página raicesudem.blogspot.mx. Hoy un tema, pues, de arte rupestre, más bien para ser preciso, de pintura rupestre. Saben que es un tema que a mí me fascina, en particular desde que llegué aquí en Monterrey, en Nuevo León. Pues tenemos varios lugares con arte y pintura rupestre. Y pues esta vez vamos a ir a Baja California. Y tenemos, por lo tanto, mucho gusto de recibir a la doctora María Teresa Uriarte. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Bertrand. Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en su programa. Pues un gusto volver a recibirla, porque quedamos ahí pendiente de cuando había hablado ahí de su publicación sobre arte y arqueología de México. Habíamos ahí apenas tocado lo que era arte y pintura rupestre de Baja California, que a fines de cuentas fue lo que ha estudiado. Y por lo tanto, nos gustaría ahí que nos presentara un poquito más sobre el arte rupestre y la pintura rupestre en la península de Baja California. Entonces, para empezar, quisiera saber cuáles son los principales así yacimientos o sitios con pintura rupestre en la península de Baja California. Bueno, lo más importante o lo más espectacular está localizado precisamente en la Sierra de San Francisco, uh-huh, en donde hay algunos sitios que, desde mi punto de vista, tienen enfoques muy interesantes para ser analizados, más allá de ser una muestra o una evidencia de un pasado que es importante y que fue significativo para las personas que pintaron este lugar o los, uh-huh, lugares de la sierra. De toda la península, porque la península está llena de pinturas y de petrograbados también. Sí, porque, bueno, nos quedamos, y lo veremos quizás en otra ocasión para quedar más a detalle sobre San Francisco, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero ¿cuáles son los otros ahí yacimientos que podemos recorrer, no solo en Baja California Sur, sino quizás en el norte que tenemos? Sí, en el norte, uh-huh, en la Sierra de la Rumorosa, hay diversos abrigos rocosos, como son todos los de la península, en donde hay petroglifos y pintura. Que son muy interesantes, como Jacuín, uh-huh, que tienen probablemente relación con algún evento astronómico, ¿no? En donde está señalado las puestas del sol con una de las figuras que parece un diablito, así para nuestra forma de ver las cosas, uh-huh, con la puesta de sol en determinadas fechas en las cuales los rayos caen exactamente sobre esta figura, ¿no? Entonces, pues es muy interesante Jacuín por estos petroglifos, que son similares a los que encontramos en otros lugares del mundo. De hecho, sí, hasta aquí en Nuevo León tenemos así ciertos tipos de petroglifos que están relacionados con ciertos eventos arqueoastronómicos. Uh-huh. Ahora bien, si hablamos, porque ya empezamos a ir por este asunto, de si podemos establecer una tipología iconográfica, ¿qué tendríamos ahí como motivos muy presentes en lo que es la pintura rupestre de Baja California? Bueno, desde luego los animales que son una fuente primordial de alimentación para la gente, ¿no? Uh-huh. De modo que son sus temas más importantes, tanto en la Sierra de Guadalupe como en la Sierra de San Francisco, en donde aparecen venados, en donde aparecen borregos y marrón, que todavía existen en la península, uh-huh, en donde también hay figuras acuáticas, ¿no?, que seguramente eran también muy importantes en su dieta. Muy bien, entonces que ahí tenemos plasmado realmente lo que era su medio ambiente, yo consciente de lo que era su entorno. Ahora más bien, ¿qué material se sabe, quizás qué tipo de material utilizaron ahí para pintar sobre las paredes? Bueno, fundamentalmente son minerales, uh-huh, casi todo es rojo o negro, ¿no? Y los rojos y los negros, aunque hay otros colores, también hay algunos ocres que probablemente los obtenían del volcán de las Vírgenes. Pero el rojo y el negro son los colores predominantes en toda la península, ¿no?, en donde hay pintura. Porque las hematitas no son difíciles de encontrar, el tinte rojo, uh-huh, y el carbón vegetal, pues es un tinte natural para el negro, ¿no? Claro. Ahora, y seguramente mezclados probablemente con alguna grasa animal. Para poder fijar ahí claro, para hacerlo como una especie de aglutinante. Ahora, ¿se han encontrado esas pinturas con contextos arqueológicos? Sí, Argentina tiene desde hace años proyectos arqueológicos que han tratado de dilucidar la antigüedad de las pinturas. Uh-huh. Una de las arqueólogas, Luz María, no me acuerdo qué es su apellido, ella tiene trabajos muy importantes de datación de las pinturas que les dan una antigüedad de 7500 antes de nuestra era, ¿no? Vaya, es bastante antiguo entonces. Sí. Ahora, tenemos una idea de quién pudieran haber sido esos autores, porque, bueno, me imagino con una cronología así tan tan antigua, va a ser quizás complicado encontrar quién eran los artistas. Sí, probablemente con un trabajo arqueológico más exhaustivo pueda llegarse a una conclusión más clara, pero por lo pronto no, y en las crónicas que tenemos del siglo XVII se habla de que venían de muy atrás, ¿no? Que eran de los antiguos, o sea, los propios habitantes de la península relataban que venían de tiempo atrás. Entonces, pues es probable que fueran muchas generaciones, o a lo mejor una o dos, ¿no? Claro. Ahora, los pueblos nativos que todavía existen en la península de Baja California, ¿también siguieron ahí la tradición de hacer pinturas o...? No, y de hecho los sobrevivientes de la península están exclusivamente en el norte de la península, ajá, que es donde no hay pinturas espectaculares como las demás al centro de la península, ¿no? Interesante. Entonces, no, pues no, los sobrevivientes, que son grupos contemporáneos, no guardan memoria de pintura rupestre. Muy bien. Ahora, en cuanto a la conservación y la difusión de esas pinturas de Baja California, ¿cuál es el estado general en la actualidad? ¿Cómo, si se pueden visitar aparte fácilmente o se pueden ver fácilmente? Fácilmente no, pero llegando a San Ignacio, que es en el centro de la península, uh-huh, sí se pueden contratar guías que lo puedan llevar a uno, por ejemplo, a San Borjitas o a Palmarito, que son sitios más o menos cercanos en donde se puede llegar en un vehículo todoterreno. Yo no sé, hace algunos años que yo no voy, uh-huh, pero antes pues tendría que hacerse a lomo de mula, ¿no? Que se recorrían los sitios de la península. Y la verdad es que para mí la fuente de inspiración fue Harry Crosby, que fue quien publicó primero, bueno antes que Earl Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, había escrito sobre la península y sobre la pintura rupestre de la península. Y se conocen justamente desde el siglo XVII-XVIII, ¿no? Las pinturas. Uh-huh. Pero lo que es muy interesante es el hecho de que algunos de los sitios son accesibles, pero otros solamente con guías especializados. Y hay grupos que se integran para hacer la visita de las pinturas, ¿no? Enrique Hambleton ha hecho en la Baja California un trabajo espectacular para dar a conocer también la pintura de Baja California. ¿Y cómo va ahí la conservación ahí de esas pinturas? ¿Están en buen estado? ¿Podemos ver claramente todavía los motivos o están ya unos como que en estado un poquito...? No, están en un estado asombrosamente bueno y eso es gracias también al clima de la península. Claro. ¿No? Que están fundamentalmente en un sitio muy, muy seco y no han sufrido daño por intemperismo muy grave. Muy bien. Doctora, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos a ir con usted para seguir comentando de este tema de arte rupestre en Baja California. Regresamos. Thank you. Ahora, doctora, estamos de regreso aquí en Radio UDEM. Nos está hablando de lo que es el arte rupestre en Baja California. Hemos hablado de, pues, un poco de la iconografía. Quizás valdría la pena comentar, porque es su especialidad, usted es iconógrafa también, ¿qué sentido le podemos dar a todas esas pinturas y cuál es la dificultad para, pues, una persona de nuestra época en tratar de interpretar este material? Bueno, yo creo que de todas maneras los petrograbados han escapado siempre a la comprensión absoluta de nosotros, ¿no? Que no tenemos una relación muy directa. Se piensa que están vinculados con el universo, también que pueden algunos de ellos estar relacionados con el registro de la línea del horizonte. Pero estas son abstracciones que ya corresponden a otras etapas de la concepción del arte, ¿no? Uh-huh. Quien está plasmando en ese momento su realidad, pues más se ha pensado que tiene que ver probablemente con fertilidad, ¿no? Representaciones de vulvas o los que se llaman pit and grove, que son estos agujeritos en la roca, y que también es una forma de datación de los petrograbados, ¿no? En algunos lugares del mundo, por ejemplo en Australia, se ha usado el sedimento que hay en estos orificios para tratar de determinar una especie de estratigrafía de la antigüedad de las pinturas, de los petrograbados, ¿no? Claro. Ahora, doctora, si queremos saber un poco más del tema, ya no había comentado ahorita en la primera parte de lecturas que podríamos hacer. ¿Cuáles nos puede recomendar? Bueno, usted ahí también ha publicado sobre el tema. Quizás sería bueno recordar ahí unas cuantas publicaciones suyas, primo. Sí, y Arqueología Mexicana también sacó un número especial sobre pintura rupestre de Baja California, que tiene un amplio repertorio de obras para consultar, ¿no? Número 62, así es. Y también el número 10, si bien recuerdo, no, perdón, el número 10 de Arqueología Mexicana también en un artículo sobre pinturas de San Francisco. Sí. Ahora bien, de su lado, que hay una publicación que se hizo en libros de Jaca, ¿verdad? Si bien recuerdo. Jaca no. Jaca no ha trabajado Península de Baja California. Entonces, ¿cuál fue el libro que publicó sobre...? Bueno, tiene una Enrique historia. Hambleton. Y también de Lina hay uno que está coordinado por Ramón Viñas, que tiene también estudios muy interesantes de los trabajos arqueológicos realizados en la península, ¿no? Ahora ya me quedó más claro. Ahora, doctora, ¿qué representa él? Bueno, nos ha comentado ahí de varios sitios. ¿Cuál es ahí de sus sitios? Ahí siempre es la pregunta un poco tonta, pero ¿cuál es el sitio que más la ha impactado de todos esos sitios de pintura rupestre? Bueno, sin duda, yo, para mí, en la Sierra de San Francisco, el Batequi y la Cueva de la Serpiente, ¿no? Uh-huh. Que son dos sitios que la verdad son especiales precisamente por su iconografía. No sé si me pueda de una vez hablar algo de la relación que yo he encontrado, sobre todo trabajando un poco con Cialiade y con estos grupos que tienen vinculación de desarrollo. Hay que tener en cuenta que la península nunca tuvo establecimientos permanentes de grupos humanos. Sí eran nómadas y cazadores-recolectores que se desplazaban continuamente buscando precisamente comida y agua. Ni siquiera porque atravesando el mar de Cortés, haciendo idas y vueltas entre, pues, a través del mar de Cortés. Sí se sabe que hubieron contactos entre la tierra firme y la península, ¿no? Y lo hacían a través de la zona donde está más cercana, y que hay islas que permiten el desplazamiento entre un punto y otro de la geografía. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por habernos presentado lo que es la pintura rupestre de Baja California. Quedamos pendiente entonces de hablar de este lugar de San Francisco, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, al contrario, Beafán, es un encanto, y gracias por estar con usted. Muy bien, nosotros vamos a hacer una segunda pausa y regresamos después con nuestra agenda de la semana. Regresamos. Ya acabamos de escuchar un poquito de música mexicana y regresamos para la última parte de su programa Raíces, empezando como siempre por nuestras exposiciones en esta agenda que tenemos para ustedes. Las exposiciones, pues básicamente nos queda aquí en México lo que es la exposición El Hombre Temprano en el centro de México, que se encuentra en el Museo Maya de Cancún. Eso pues queda unos cuantos días para ver esta exposición, unas par de semanas de hecho, hasta el día 30 de octubre. Y luego, pues si andan ahí en el DF, en el centro del país, pueden ir a ver en el Museo Nacional de Antropología la exposición Los Códices de México, Memorias y Saberes. Todavía faltan varios meses para verla, pero si echan una vuelta por el Museo Nacional de Antropología, pueden disfrutar esta exposición. Recordamos que fuera de México hay dos exposiciones que conciernan ahí más bien culturas maya. La primera, que se llama El lenguaje de un tiempo sin fin, que se encuentra en el Museo del Crébonly en París, Francia. Y la otra, que se llama Aztecs, así de fácil, de sencillo, en el Museo Australiano en Sydney, de este país continente que es Australia. Por otra parte, vienen los eventos académicos siguientes. Hay muchos eventos, en particular en la ENA. Recordamos primero el taller básico de dibujo con enfoque antropológico que propone Irma González Hernández. Igual nos quedan nada más un par de semanas antes de que termine este taller, por si están interesados ahí asistir a este evento. Luego, la semana próxima, a partir del día 13 de lunes, tenemos el tercer coloquio sobre estudios antropológicos, arqueológicos e históricos sobre la guerra en Mesoamérica. Esto va a ser en el auditorio Román Pinachán a partir de las 10 horas todos los días. Ahí hay mesas que ya se pueden apreciar en la página Facebook de este coloquio. Pueden ahí consultar entonces esta página. También creo que hay un blog que se llama Coloquio Guerra Mesoamérica que pueden consultar. Otro curso que nos propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México es el curso sobre georradar en la arqueología. Es un curso totalmente gratuito. Pueden acudir entonces a la ENA en Cuicuilco el próximo lunes a partir de las 10 horas hasta las 14 horas. Es un curso taller muy rápido. También cabe recordar que el Museo Nacional de Antropología propone el curso Avances Recientes en el Estudio de los Códices Mixtecos con el doctor Manuel Hernández Jarazú. Nos quedan pues dos sesiones. La próxima sesión es sábado próximo y la última el 25 de octubre. Es un curso que está totalmente abierto al público y vale la pena ahí que vayan enterándose de los avances que se han hecho relativo a esos documentos. Por otra parte, tenemos el seminario permanente de antropología de género con la doctora Ana María Salazar Peralta el próximo martes a partir de las 12 horas, de las 12 a las 14 horas, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y luego tenemos también otro seminario en este recinto el próximo miércoles a las 10 horas, lo que es el seminario Antropología de la Complejidad Humana con el doctor Rafael Pérez Taylor en el Salón 120 a partir de las 10 horas. Tenemos por fin el seminario permanente de arqueometría con el doctor Luis Barba Pingarón y la doctora Isabel Villaseñor en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, siempre en la UNAM, pero esta vez en el Salón de Usos Múltiples. La próxima sesión va a ser igualmente el miércoles 15 a partir de las 17 horas. Antropológicas organiza también un trabajo para pues su cumpleaños y nos propone el coloquio La Ética y el Trabajo Antropológico en el Auditorio Jaime Livat King de Antropológicas los 16 y 17 de octubre a partir de las 10 horas. Para más informes, ahí les invitamos a consultar la página de Antropológicas por internet. Ahí tendrán el programa completo. Recordamos también un evento que pues a mí me llamó mucho la atención y me da mucho gusto, que se rinde homenaje al maestro Alfredo Barrera Rubio con una primera mesa redonda del Mayab. Este evento se va a llevar a cabo en la sala Maya Max del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en la península de Yucatán, ahí por el estado de Yucatán, del 17 de octubre hasta el 21 de octubre. Pueden ahí consultar la página que se ha hecho para este evento directamente en Facebook. Y bueno, pues ahí nos quedan nada más para despedirnos de ustedes. Pues es todo para esta semana. Les habla Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Un saludo a Checo Becerra en controles y recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.